Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Antes de empezar esta tarde, 6 de junio, vamos a dar las gracias a todos los asistentes y a toda esa gente que, bueno, que dio su granito de arena y arrimó el hombro para currar en esta fiesta del pasado sábado, celebrando las 8 temporadas del garito de Gruay. Fue un auténtico festón con unas bandas de lujo, unos DJs impresionantes y un ambiente maravilloso. Muchas gracias a todos. Y dicho esto, hoy vamos a hacer un programa bastante guapo. Tenemos la visita de la gente Rever, que se va a despedir en esta temporada con una selección musical como nos viene acostumbrados. Y bueno, vamos a hacer también un especial de Sweet Groove Records, ese sello de Cáceres, que también nos ha mandado un montón de discos, de los Ukelele Zombies, Happy New Year and 3 AM, Mosen, Bramid, Morera y El Smorts, en fin, Super Ser, Pobi Romero, el gran Pobi Romero y los Mala Sangre. Y también os presentaremos ese exotismo de los Ram Runners. Y queremos terminar, tenemos muchas cosas que hacer esta tarde aquí en el garito, con ese gran single, el único single grabado de los de Boston, los Dogmatics. Single regalado por nuestro amigo, colega, Travis Corneau. Así que ya sabéis, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Muy buenas, agente. Muy buenas tardes, Paul, ¿qué tal? Pues nada, aquí otra vez y a despedirte también. Una pena que te despedimos ya esta octava temporada. Bueno, pero traigo una buena ración de Rever, o sea que me iré contento. Muy bien, bueno, ¿con qué vamos a empezar esta tarde? Bueno, vamos a empezar la sección. Bueno, lo que he traído es una variedad de grupos de lo más subterráneo que puedas encontrar en la música sur. Y vamos a empezar con un grupo neoyorquino que se llaman The Papaya King. El disco que publicaron en el 97 se llama No temas la Rever, bueno, en inglés, claro, Don't Fear the Rever. Y el tema que vamos a escuchar se llama Hyperactive, The Papaya King. We'll be right back. Ahí escuchamos, Paul, al rey de la papaya. Un nombre guapísimo, tío. La verdad es que sí. Bueno, y continuamos con... Vamos a continuar con The Hitscore, una banda canadiense de Saskatoon, más concretamente. Y vamos a escuchar el tema de Sunset Flip en el disco Light 'Em Up. Este tema es surfero, pero es más ambiental. Ya verás por qué. Vamos a ver. El sonido que tiene. Hasta luego. Ahí escuchábamos The Heat Score. Es un tema que es súper rápido, pero no tiene la sensación de que vaya muy rápido. Por eso no, te he dicho el antes, ambiente, ¿no? De, sí. Sí, que era como más ambiental. Ajá. Bueno, pues estamos aquí con el agente. A ver, con el agente Rever y esta selección musical que siempre pues nos encanta y nos sorprende, la verdad. Bueno, seguimos con... Vamos a escuchar ahora a una banda que se llama The Neptunes. Estos... Con un nombre guapo, ¿no? Sí. Esta banda son de Houston. Y bueno, pues publicaron un álbum en el 2008, el Planet of Surf, donde vamos a escuchar el tema Bikini Atoll Beach Party. Vamos, con ese nombre digo yo que esté guapo. Seguro. O sea, está un rollete muy guapo, ¿no? Ahí escuchábamos un rollo más tranqui. Ajá, pero sí, muy envolvente, te atrapa. Para Bikini Atoll Beach Party se llama el sí, tema. Ideal para pillar bronceado. Ya te digo, una buena chati al lado. Bueno, pues seguimos con... The Surfonics. Los Surfonics. Los Surfonics. Qué buen nombre. Además, esta gente sabe de dónde vienen, tío. ¿De Springfield o algo? Bueno, de uno de los tantos pueblos que se llama Springfield. Exactamente. ¿No? Eso es. Muy guay, muy guay. Los sí. Surfonics, pues este grupo, ya como he comentado que es de Springfield, pues editaron en el 2004 Happy Holidays, el disco, y vamos a escuchar el tema Boogie Board. Ahí escuchábamos de Surphonics con su Boogie Board. Muy chulo también. La verdad es que, como siempre, la selección pues me está encantando. Y supongo que a los oyentes pues estarán en sus casas también ahí bailando. Bailando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos y, como siempre, se va acabando súper rápido. Bueno, vamos a disfrutar de los cartuchos que nos quedan. Quedan dos balas en la recámara. Bueno, vamos a verlo. Vamos a continuar. Mira, si antes escuchábamos el grupo anterior, que eran los Surphonics, ahora llega el turno a The Surftronics. Ya ves, que son colegas, ¿no? Son colegas. Son primos, ¿no? Son primos. Bueno, esta vez es un grupo canadiense de Montreal. Y este disco sacaron en el 2013, Greatest Hits, y el tema se llama Lem Ride, de Surftronics. Bueno, Paul, pues vamos a después, acabando. Ya ves, después de este viaje en barco, ¿no? En barco con el cóctel. Con el cóctel, mano. Con el Bloody Mary. Total, ¿eh? Todos bailando con la brisa marina. Bueno, pues vamos terminando ya y terminamos esta octava temporada. Un placer de tenerte, como siempre. Sí, el placer es mío. Y esperando a que volvamos. No sabemos cuándo. No se sabe. No se sabe. Ahí estamos. Bueno, y más tú, que te pierdes ahí. Guardaremos la tabla después de todo el verano y volveremos a pinchar. Muy bien. Bueno, pues... vas a terminar con un tema clásico, ¿no? Un tema clásico, un tema mítico de 1963. Un tema usado en el final de una gran película también. Ajá. Y estamos hablando de Lively Ones con su tema Surf Rider. Vamos, esto... Un clásico, lo va a reconocer todo el mundo. Todo el mundo. Muy bien. Muy disfrutable y un super tema. Para cerrar. Y ya nos vemos. Venga, un placer, un saludo, tío, a todo el mundo. Hasta luego. en el garito de Gruay te pondrás cieguísimo de música. Sí, amigos. Continuamos aquí en el garito de Gruay con un especial del sello Sweet Groups Records. ¡Sales a tirar la basura! De aquí encontramos a Rafa y Josefina en este sello también discográfico y tienda de discos. Como decimos, por dos grandes amantes de la música, de rock and roll, de punk, de garaje, psicodelia, crowd rock, pop rock y noise rock. Hoy os vamos a presentar las últimas referencias de este sello. Y continuamos, como ya habéis podido apreciar, con una de nuestras bandas favoritas después de ese primer single, Poggy Romero y los Malasangre. Que Ramero también estaría bien. Ya sabéis, son músicos curtidos de bandas como Guay, los Arcs, los Zumbidos, Infraseres, Espantos, The Figure Smith o los Subterráneos. Como decimos, los conocéis por haber pinchado también aquí en el garito ese primer single llamado Gato Negro. Y hemos empezado con ese ladrillo aspirina mata ratas, que da título al álbum. Y bueno, de fondo estamos escuchando Basura y continuamos con La Senda Torcida. Poggy Romero y los Malasangre. Perdón, Ladrillo, Aspirina y Mata Ratas. Es el último trabajo, el largo, de Poggy Romero y los Mala Sangre. Hemos escuchado esta senda torcida, pero bueno, un auténtico disco de rock and roll que combina la suciedad y contundencia del punk del 77 con la elegancia y la garra del garaje de los 60 y los 80. Vamos a terminar con un himno para nosotros, jóvenes punks. Romero, Molongi, Javi, Bis, Sergio Suster, Subterráneo, Leandro y al piano en algunos temas, Román Peiró, Román Roll. Continuamos con otra referencia del sello Sweet Groups Records. Todo el mundo sabe que yo amo a la hija. Ukelele Zombies. Todo el mundo sabe que yo ahora quiero hacer el Ramadán. Todo el mundo sabe que yo amo a la hija del sultán. Todo el mundo sabe que yo ahora a su lado quiero estar. Yeah! Párenlo todo, amigos. Dejen de hacer todo. Despiertas por el día. Estos son los ukelele zombies. Pero dormida estás. Y debes despertar. Las luces que te alumbran son las de ese local. Oye, niña, no estés tan cansada. No es hora de que duermas más. Tu futuro a punto de agotarse. Debes despertar. Despiertas por la noche, pero dormida estás. No llenes más el vaso que se va a derramar. Oye, niña, no estés tan cansada. No es hora de que duermas más. Tu futuro a punto de agotarse. Debes despertar. Estás oyendo voces, al otro lado están. Pon fin a este letargo, no quieres escuchar. Oye, niña, no estés tan cansada. No es hora de que duermas más. Aquí están, amigos, ukelele zombies con este primer LP llamado El Mito. Y continuamos con otra referencia de Sweet Groups Records. Ellos son Super Ser. No te pires, nena. Yeah. después de Super Ser. Continuamos con Mosén Bramit Morera y el Smorts, el Butoni. Sangre planeix i amb pits. Al final sempre en vaig de buit. Oh yes, toca el Butoni. Mare del dimoni. Després de fer por em sent brut i buit. Cal companyia que em cal pedir. Una butota m'ha entrat per salimos del Averno aquí en el garito de Gruay con los Mosén Bramit Morera y el Smorts para continuar lleno en un mundo lleno de color y de luz para que veáis el eclecticismo y todas las bandas que se dan lugar en este sello independiente llamado Sweet Groups Records y que podéis encontrar en la tienda online, en su tienda física también, online sweetgroovesrecords.com. Y continuamos, como digo, con mucha luz y con mucho color con Happy New Year and 3 AM. Este tema se llama House of Lies. Muchas gracias, Rafa y Josefina, por compartir vuestra música con la familia del Garito de Gruay. Size. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes 8 de junio en la Gramola de Orihuela con los Beat Pack, banda de Reino Unido, el garaje primitivo con tintes punk y crudo rhythm and blues, que estarán el 8 de junio a las 11 de la noche en la Gramola de Orihuela, Beat Pack. Sábado 9 de junio estarán Mammoth, esta banda australiana de hard rock y stoner que se formó en Melbourne en 2007. Y próximamente, atentos, en la Gramola de Orihuela, 15 de junio, de Priscilas. Como siempre, una agenda de lujo en la Gramola de Orihuela. Martes 12 de junio, en la Estéreo de Alicante, estará Eli Pepperboy Reed. A partir de las 9 y media de la noche, 12 de junio, en la Sala Estéreo de Alicante. Nada más y nada menos que desde Australia, Nueva Zelanda, nos vienen los Night Shades al TNT Blues de Cox el 17 de junio, domingo, a partir de las 8 y media de la tarde. Y nosotros continuamos también para cerrar nuestros eventos en el Beer Garden de nuestra emisora. Ya sabéis que son una pasada. Esta vez es Fiesta Remember, sábado 16 de junio, a partir de las 6 de la tarde, aquí en el Biergarten de la emisora. Con un montón de DJs que os harán bailar toda la tarde a ritmo de Remember. Y nosotros continuamos aquí en el garito de Gruay con los Ram Runners, que también están de gira. Ya sabéis, pues estuvieron en el Surforama, esta banda franco-belga dedicada a la música exótica de los años 50 y años 60. Para nosotros fue un acierto y un descubrimiento, y hoy tenemos aquí, por cortesía de nuestro amigo Daniel Acirón, este LP que vamos a compartir con vosotros. Estos son The Ram Runners. Como decimos, estarán de gira mañana, sin ir más lejos, estarán en la Sala Clamores de Madrid. Después irán a León, al Club Valentino, Sala Niágara en Santander el 9 de junio, 10 en la Sala Estéreo de Logroño, Horizon de Castellón ya después del verano. los Ram Runners. Amigos, Ram Runners están de gira. Echar un vistazo porque son una banda sorprendente. Y nosotros, para terminar nuestra sesión de esta tarde, 6 de junio, todos los miércoles en directo de 7 a 8 de la tarde, vamos a terminar emocionados después de este sábado celebrando las 8 temporadas del Garito de Gruay aquí en Vega Baja Radio con este single regalazo de nuestro amigo Travis, DJ Allen, de esta banda de Boston, que en 1984 lanzarían su primer y único single, y hoy lo tenemos aquí para todos vosotros. En la cara B tenían este, bueno, un clásico de Eddie Cochran, el 20 Flight Rock, y nosotros vamos con el tema original, cara A, Give Me the Shake, Shakes. Ellos son The Dogmatics para todos vosotros. Give me. Bueno, amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros otra hora más aquí en Vega Baja Radio. Ya sabéis que volvéis a abrir, podéis abrir las puertas de nuevo el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía. Y que también estamos en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, los jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis también en esa plataforma, en iVoox, en Vega Baja Radio. Ahí podéis encontrar todos los programas del Garito de Gruay o seguirnos en Facebook, que vamos colgándonos en nuestro muro. Y como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando.